esas quiero yo. Las que hacen sufrir lejos de mí las quiero. Puras margaritas deshojó mi amor y no pude hallar la que me dé lo que yo doy. Tendrán las flores que unas dan amor, otras se hacen miel y otras no más causando dolor. Flores sin espinas, esas quiero yo, que ya no me hagan doler cuando les dé mi corazón. Vamos nomás por la segunda. Triste andaba yo, me supo mentir, vaya a saber por qué razón. Era tan bonita mi aromada flor, pero me dejó el corazón de mal en peor. Besar las flores como el picaflor, aprendí a sufrir en el jardín de la ilusión. Flores sin espinas, de esas quiero yo.